pero tú me robas la calma. Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte, amor. Reconozco, te extraño. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensarás en mí, solo llámame. Yo sería de nuevo feliz si tú me quisieras. Si algún día pensarás en mí y quisieras regresar, yo pagaría con mi vida para que no sufrieras. Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte, amor. Reconozco, te extraño. Es difícil aceptar que tú ya no eres mía. Aceptar que tú ya no eres mía. Qué difícil aceptar.